La casita me trae recuerdos que alguna vez fueron tan bonitos. Esa casita que dos amores la han adornado con muchas flores, pero las flores se amortizaron porque el amor también se murió. Esa casita no tiene dueño y ya no existe ningún amor. Esa casita no tiene dueño y ya no existe ningún amor. ¿Qué voy a hacer con esa casita si ya no tengo más a mi amor? Todas las flores se marchitaron porque su dueña ya se marchó. ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Tururá! ¡Tururá! ¡Tururá! ¡Tururá! Pero las flores se marchitaron porque el amor también se murió. Esa casita no tiene dueño si ya no existe ningún amor. Esa casita no tiene dueño si ya no existe ningún amor. ¿Qué voy a hacer con esa casita si ya no tengo más a mi amor? Todas las flores se marchitaron porque su dueña ya se marchó.